hablan de eternidad, de infinito, dioses y universo. Y el alma aturdida duda y se acobija ante tanto misterio. Y yo, mi amor, que no sé dónde estás, pienso en ti. Vienes a verme a veces en sueño para decirme que no tenga miedo, que estás siempre cerca de mí, que me quieres y me echas de menos. Si vienes tú, yo también podría ir. Si me enseñas el camino para llegar allí. Si hay un puente al infinito, por favor, llévame. Quiero ir. Sé que vivo la vida en blanco y negro, pero hay cosas que no cura el tiempo. Y yo nunca estuve sin ti, y nunca antes de ahora fui viejo. Le pido a Dios que de mi alma no borre tu cara, tu voz, ni tu nombre, mi amor, y que siempre esté en mi corazón. Si vienes tú, a donde esté yo podría ir, por el mismo camino que te trae cada noche aquí. El puente